Segundo aniversario del desalojo de Cucucha. Sábado, 21 de septiembre, a las 12:30, cacerolada, frente a Sabin Etxea. Larun batean, 21, 12:30, bi urte, Cucucha gabe. Konzentrazio, zaratatxua. Ekarri, txiribilitoak eta lapikoak.